Una serie temática que busca acercarte, que te mires, que te reconozcas, que las voces sean escuchadas en cada país, en cada municipio, en cada pueblo que recorre la caravana climática. Una gira de acciones para conocerse con otras historias que luchan por la justicia climática. Mientras ellos imponen sobre el devenir del planeta, nosotros nos informamos y nos organizamos. Caravana climática. Ritual para los espíritus ancestrales. Cuando los pueblos garífunas se establecen en la costa caribe de Honduras, no existía nadie en la costa. Es decir, eran tierras nilios, tierras que de nadie, ¿no? O sea, y esto es importante mencionarlo porque quiero ligarlo a algo que quiero hablar después. Porque cuando los garífunas llegamos a la costa, se fueron ubicando entre los deltas de los ríos, lagunas y el mar. Por supuesto, nuestros antepasados eran muy, muy sabios sobre la importancia del mar. Entonces somos un pueblo del agua, ¿no? De hecho, hay muchos estudios sobre lo que son los pueblos ligados mucho al agua. El mar, los ríos, los deltas, ¿no? O sea, el pueblo garífuna es ligado al pueblo del agua. Y como eran tierra de nadie, entonces fueron formando pequeñas comunidades que son como núcleos familiares, ¿no? O sea, por eso es que a lo largo de la costa caribe, a lo largo de las comunidades, prevalecen apellidos muy, muy establecidos, muy claros. Y alguien que menciona, bueno, yo soy de tal comunidad, solo tiene que decir el apellido porque la gente lo identifica. Entonces son como fundaciones de comunidades familiares, núcleos familiares. Pero el pueblo garífuna es una cultura, es una comunidad, una familia grande, le decimos nosotros, ¿no? O sea, somos una familia extensa. Aunque estemos en esas 40 y pico de comunidades. Ya pues, ahora podemos empezar con que nos diga su nombre y dónde estamos. Estamos en Pueblo Nuevo. Perdón, y primero vamos a hacer la marcación. Ajá. Entonces, y incluso ahí van los navales también. Y si ustedes quieren hacer alguna investigación. Félix, ¿usted quería hacer investigación con la naval? Sobre la muerte. ¿Usted quería hacer investigación con el naval sobre la muerte? Mis ancestros fueron Juan Francisco Bulnes, Ignacia Bulnes, los hijos de él eran Ignacia Bulnes, Dominga Bulnes, Florentina Bulnes. Bueno, la familia Bulnes que existieron aquí. Entonces, tras de esa familia vino mi abuela Rosalía Quevedo y de mi abuela nació mi mamá. Bueno, ya se fue defendiendo la descendencia, se fueron muriendo aquella gente y aquí me he quedado ancestralmente ocupando esa tierra y hay comidas que ellos enseñaron a hacer, la comida que la garífuna tenían de descendencia. Está el tamal de yuca que naturalmente le decimos Dani. Con la preparación de esa comida se hace la masa de yuca, se cuela, se le echa, se condimenta con pimienta gorda, manteca de margarina, azúcar, puntos de azúcar o leche de coco. Entonces ya se hacen los tamales y se cocina. Entonces está la otra comida típica, la tortilla de guineo, se muele el guineo, se condimenta, se le puede echar lo que uno quiera, cubitos maíz, cualquier condimento. Entonces luego se hacen las tortillas y ya está la comida. Y otra tortilla que se hace de yuca también, se revuelve la masa de yuca con un poco de harina, entonces ya se hace la tortilla. Entonces esto se llama bami. Y otra comida típica con arroz y frijoles, se revuelve arroz, frijoles, coco, condimento, entonces se le echa esa leche de coco y entonces ya está la comida que se llama rice and beans. Entonces hay otra comida, el pan de yuca, se raya la yuca, se escuela, entonces ya cuando está la masa se condimenta, se le echa azúcar, nemoscada, canela, entonces leche de coco, punto de margarina, si hay huevo se le echa un huevo, entonces ya se horna y ya sale el pan de yuca. Solo hay un camino real, entonces para allá. ¿Y allá? Bueno, para mí mejor aquí. Porque después la gente van a estar criticando porque ahora aquí la gente piensa la cosa en otra manera. Porque ustedes ya vinieron, ya está la presencia de ustedes, ya la gente ya están maquinando, ya están llamando que ustedes son fiscalía, que ustedes andan investigando cosas así por narcotráfico, algo así. Ya la gente ya están maquinando todo tipo de... Sí. Bueno, en la noche, sí. Bueno, ven a ver la... lo que hacemos. Ajá, entonces eso quiero que se den cuenta todos ellos para que ellos vengan a comprobar en qué andan ustedes. El origen del pueblo garífuna de, bueno, después de que los expulsaron de San Vicente, se vinieron por el mar en un barco y vinieron estacionando y aquí en esa playa de Pueblo Nuevo cayó el fundador de ese pueblo, que es Juan Francisco Bulnes. La laguna se unió con el mar, entonces todo se perdió, tuvimos que pasarnos a vivir a esta zona, en el cual pues son 15 casas, en el cual no todas están habitadas porque no se pudieron terminar. La mayoría de las personas tuvieron que irse para la ciudad porque no teníamos dónde ubicarnos, dónde vivir al 100%. Pues los pocos que hemos quedado aquí, pues hemos tenido que luchar para poder sobrevivir, porque no es fácil, es una zona bastante vulnerable. A pesar de que vivimos supuestamente, este prácticamente es un albergue para nosotros, pero cuando empieza el tiempo de lluvia, se llena también. ¿Sabías que en estos momentos nos está amenazando lo que es el calentamiento global y lo que es la destrucción de la capa de ozono? Sí, después del Gama, pues como las casas se hundieron en el... La laguna se unió con el mar, entonces todo se perdió, tuvimos que pasarnos a vivir a esta zona, en el cual pues son 15 casas, en el cual no todas están habitadas porque no se pudieron terminar. La mayoría de las personas tuvieron que irse para la ciudad porque no teníamos dónde ubicarnos, dónde vivir al 100%. Pues los pocos que hemos quedado aquí, pues hemos tenido que luchar para poder sobrevivir porque no es fácil, es una zona bastante vulnerable. A pesar de que vivimos supuestamente, este prácticamente es un albergue para nosotros, pero cuando empieza el tiempo de lluvia, se llena también. ¿Por qué ocurrió lo del Gama? ¿Tú qué crees? Se decía antes de que el lugar había sido barra, ¿verdad? Tiempos, años, bastantes años atrás, nuestros abuelos nos decían de que ahí había sido barra. Y usted sabe que el cauce siempre vuelve a su lugar. Pero hasta no ver, no creer, hasta que no sucedió. Gracias a Dios que fue de día y no de noche, porque creo que no lo hubiéramos contado. Oh, Soy garífuna, del pueblo garífuna. El pueblo garífuna es un pueblo afroindígena con una cultura, una mezcla, la que se dio en San Vicente, por allá a finales del siglo XVI. Y pues allá hubo una guerra cruenta pues entre el garífuna y los ingleses y los franceses, porque el pueblo garífuna, al hacer esa mezcla, al llegar a San Vicente, perdón, cuando se creó el pueblo garífuna en San Vicente, que es una mezcla indígena caribe y arahuaco, con negro africano, de negros que llegaron ahí a la isla de San Vicente, pues siempre hubo un control, hubo una lucha muy fuerte para los ingleses y los franceses por controlar la isla. Entonces el garífuna fue cimarrón siempre, en gran resistencia en la isla. Y después de una gran lucha, ¿verdad? Y que tenemos líderes y lideresas garífunas que lucharon fuertemente por la emancipación y la libertad del pueblo garífuna en San Vicente, se llega aquí a, pues fueron, prefirieron salir, ¿no? Esa, la isla de San Vicente. Y hubo una primera parada en la isla de Balizó, donde murieron aproximadamente más de 2.000 garífunas. Aquí hacemos, en 1779 llegamos los garífunas aquí a Honduras, precisamente en la isla de Roatán, Punta Gorda, que es la que se conoce, ¿no? Que es la más conocida. Y posteriormente, pues, los garífunas nos dispersamos a lo largo de la costa caribe. Nosotros habitamos 48 pequeñas comunidades de aquí de la isla del Caribe, la costa caribe de Honduras, pero también hay garífunas en Belice, Guatemala y Nicaragua. Los garífunas de Nicaragua no hablan garífuna, fueron así como llamados, cooptados por los negros de habla inglesa, los creoles que le llaman, pero los garífunas sí hablamos el garífuna de aquí de Honduras, y hay una población muy grande en Estados Unidos. La mayoría que vivimos aquí somos mujeres. Y nos organizamos en grupos, ¿verdad? Tenemos una caja, se llama Nueva Esperanza, y tratamos de que lo que sembramos, cultivarlo y vender. Y la mayoría, pues, nosotros lo cultivamos y lo utilizamos. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo se van a organizar o qué es lo que esperas que pase? El futuro es incierto, porque estas zonas son demasiado remotas prácticamente. La ayuda, pues, prácticamente que viene es de Dios, porque es una zona demasiado lejana, pero estamos organizándonos para poder hacer grandes cosas, para poder sobrevivir. Como les decía, tenemos un grupo, se llama Nueva Esperanza, fabricamos, ahorita estamos con vinos, ¿verdad? El vino lo sacamos de la fruta, de lo que es la negrita, nance, jamaica. Sembramos para así poder distribuir. La venta es un poco lenta, pero venimos empezando y yo creo que vamos bien. La deforestación está en gran magnitud aquí. Ahora ya no es lo mismo porque no tenemos ni dónde sembrar. La mayoría prácticamente aquí es palma o potreros, ¿verdad? Para poder sembrar un plátano, hay veces prácticamente lo tienes que pegar a tu casa o caminar grandes distancias para poder llegar a un lugar para. Es el punta. ¡Epa! ¡Ey! ¡Bomba! ¡A los chuchu! ¡Acha! ¡A los chuchu! ¡Acha! ¡Ay, a los chuchu! ¡Acha! Esa danza se baila en pareja, hombre y mujer. Los tambores son un par de tambores, un requinto y un bajo. Aquí estoy haciendo los dos, requinto y bajo. Va, no hago pasar la yuranja, no hago pasar yuranja. Allá en Sambo Creek van a conocer cómo se toca, cómo se baila con las doñas. Van a tener una gran presentación para ustedes estos días que van a estar allá. No hago pasar la yuranja, no hago pasar la yuranja. Ay, va de la de bobaría bojaña. De mera cuña cusaco animalo, hermana vamos ganando. Va de la de bobaría bojaña. Va de niña cusaco animalo, hermana vamos ganando. ¡Ey! ¡Bomba! ¡Aruchesu! ¡Acha! ¡Mami, mami! ¡Mami! ¡Mochane! ¡Dumbo! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! ¡Tequiten! Como organización y como comunidades hemos venido utilizando algún tipo de sistema, digamos, espacios internacionales de derechos humanos, ¿no? O sea, hace más de una década, ante tanto problema, ante tanta presión y sobre todo por la falta de aplicación de justicia en el país, sobre todo por la invisibilidad de que existe para la vigencia de los derechos humanos del pueblo garífuna y sobre todo por el contubernio, y que es muy claro de que los grupos de poder económico de este país son los que dominan, ¿verdad?, lo que es el Estado, decidimos irnos para el sistema interamericano y presentar varios casos. Tenemos presentado varios casos ante la Comisión Interamericana, y desde más de una década, hace como 13, 14 años, introdujimos una petición en la que habían varias comunidades. Entonces la Comisión decide dividirlas. No sé, nunca supimos por qué la dividió. Pero producto de todo un trabajo arduo de más de una década, recién estuvimos en Costa Rica, en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros le decimos que eso es una audiencia que marca una gran diferencia hacia el futuro del pueblo garífuna. No solamente porque pudimos, digamos, visibilizarlo, la problemática del pueblo garífuna, sino que también a través de esa audiencia se ratifica la condición indígena del pueblo garífuna. Que eso es muy importante, porque había una campaña del Estado en contubernio con algunas ONGs que se dicen afrodescendientes para negar la condición indígena del pueblo garífuna. Y eso ha sido un trabajo sistemático que ha venido haciendo el Estado, ¿verdad? Porque ellos utilizan el término raza. Sabemos de que el término raza, por supuesto, no tiene una condición de derecho en la jurisprudencia internacional. Entonces, por eso es que la audiencia permite no solamente discutir sobre la posesión ancestral territorial del pueblo garífuna, sino también nos ha permitido afianzar y consolidar nuestra condición de indígenas. Que yo creo que esa es una de las ganancias magníficas que hemos logrado solo con la audiencia, aún sin sentencia. Porque el hecho de que haya habido una audiencia pública y que haya sido publicada mundialmente y que haya ratificado desde la comisión sobre la condición de la de la identidad del pueblo de indígena, el pueblo garífuna, eso para nosotros es una ganancia magnífica. A pesar de que como organización lo hemos venido trabajando en todo lo que es el trabajo nuestro, en todo lo que son las demandas, en todo lo que son las quejas. Yo creo que eso es importante, pero que de la jurisprudencia internacional se determine y se defina y se ratifique la condición y la identidad indígena del pueblo garífuna, para nosotros es una gran ganancia. Por supuesto, porque eso posibilita que utilicemos y nos apoyemos en, digamos, legislaciones internacionales como el Convenio 169, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la misma Convención Americana de los Derechos Humanos. Yo creo que eso es una cosa importante. Visítanos en caravanaclimática.org y a través de Facebook, Caravana Climática.